El Consejo Deliberante de Victorica, en una sesión extraordinaria, declaró la emergencia hídrica. Y vamos a hablar con Mariana Lernud, que es la concejala del PRO-MID. Mariana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, contanos por qué se tomó esta decisión y qué pensás. Hicimos un proyecto que fue ingresado el día 6. Por suerte, desde el presidente del Consejo convoca a la comisión y ayer se lleva adelante la sesión extraordinaria donde el proyecto original ingresado tuvo algunas modificaciones con aportes del trabajo de los otros bloques y finalmente resultó aprobado por unanimidad en la sesión posterior. ¿Y qué significa esto en la práctica? El hecho de que haya una emergencia hídrica, ¿qué repercusión concreta va a tener para vecinos y vecinas? Algunos de los puntos que nosotras planteábamos era el abastecimiento de no solo la provisión y el llenado de tanques de manera no convencional, sino también se sumó el tema de poder acercar a los vecinos agua potable para el consumo, suspender las tasas del servicio de luz, del servicio de agua, perdón, para los meses en donde no han tenido ese servicio. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué meses? Y empezó en diciembre el problema. Todos los años viene pasando más o menos lo mismo. Hay muchos barrios, hay tres barrios que son donde hay mayor densidad poblacional, que son siempre los más afectados. Hay unas 180 familias que están siendo asistidas con el llenado de tanques. Mariana, buen día. Juan Di Pianti, sin saluda. Contar a las personas que los vecinos o van consiguiendo el agua por sus propios medios, ¿sí? Que pueden pagar o pueden llamar a... O los vecinos con perforaciones están haciendo el llenado de tanques. Mariana, buen día. Juan te saluda. Juan Di Pianti. Hola, Juan, buen día. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la explicación de por qué que no hay agua en Victorica? En realidad es un tema de todos los veranos. Y creo que el punto de partida es declarar la emergencia hídrica para poder conocer cuál es acabadamente el problema y poder tener un diagnóstico técnico actualizado, ¿sí? Necesitamos saber si es el problema el acuífero, si rinde, si no rinde, cuál es la proyección de ese acuífero. Desde hace más de 50 años que Victorica está recibiendo agua de ahí y es importante tener un diagnóstico, saber si también es el tema del traslado del agua, si es un tema de la cañería que se rompe. Entonces, el puntapié inicial es que se junten todas las partes y poder hacer un diagnóstico actualizado y técnico. Tenemos que saber cuál es la realidad. Y en base a eso, se tendrán que hacer las gestiones pertinentes para poder dar una solución. Sabemos que el proyecto en sí no brinda una solución, pero es poner sobre la mesa un problema histórico de Victorica. Desde el municipio habían enviado a diferentes lugares agua, pero que no era para el consumo humano. ¿Esto es así? Sí, no es agua potable. ¿Y se sigue haciendo esto? Sí, hasta ayer se estaban llenando. Por suerte ayer llovió, puede que se alivie un poco la situación, pero casualmente había un caño roto del acueducto. ¿Y los vecinos de Victorica tienen muchas bombas de agua en sus casas? Y es, algunos sí y otros no. Hay algunos que han hecho, pero tampoco. Por ejemplo, no siempre es apta el agua. No sé si todos los vecinos tienen un estudio del análisis del agua de sus perforaciones. No te olvides que Victorica hasta hace 15, 20 años tenía pozos ciegos, no tenía cloacas, redes claro, cloacas. Claro. Entonces, nosotros hicimos mucho hincapié en esta cuestión de salud, ¿sí? Del acompañamiento de salud, del monitoreo permanente, de la articulación de bromatología con salud pública, por si había algún brote de algo, y también se incluyó que después, una vez que se regularice toda la situación y otra vez vuelva el agua de la red, cómo sanitizar tanques y cañerías. Para que nos quede claro, Mariana, ¿el rol de la cooperativa cuál es en este caso? Es la prestadora del servicio. Es decir, pero se cobra por la tasa municipal el servicio, ¿o no? No, No, por la cooperativa. Tiene la concesión la cooperativa. Está bien. Es decir, es un servicio que se le paga a la cooperativa. Exacto. No a la municipalidad como ocurre en Santa Rosa, por ejemplo. Claro. No, a la cooperativa. ¿Y han podido conversar con la dirigencia de la cooperativa? O en todo caso, sabemos que hay unas... Bueno, la cooperativa es un actor importantísimo también en la ciudad, más vale. Sí, pero a veces con disidencias, con políticas, con las municipalidades, eso cómo, ¿cuál es tu mirada de eso? Nosotros, dentro de los puntos que hemos planteado, es conformar una comisión y que se reúnan las partes, los técnicos, APA, cooperativa, el Poder Ejecutivo Municipal, que puedan aportar y ver cuál es la finalidad y que se reúnan las partes, ¿sí? Es el espíritu o lo que queremos nosotras lograr, esa comisión donde podamos reunirnos y llegar todos a un diagnóstico, porque si no es como que siempre es información, pero no tenemos la palabra o los informes escritos necesarios. Bien. Mariana, gracias, y te cambio levemente de tema hasta donde puedas, si quieras, por supuesto, pero aprovecho también para hacer una consulta respecto de las últimas movidas que hubo dentro del PRO, a ver cuál es la mirada que tienen desde Victorica de este coqueteo, lo puedo decir así, entre Milei y Macri, si estarías desde tu mirada dispuesta a entablar una alianza con La Libertad Avanza, ¿cómo te parás en ese juego? Sí, por supuesto, no tendría inconveniente si es para el fortalecimiento de las instituciones, la democracia, tal cual lo que planteó ayer el ingeniero Macri. Adhiero de principio a fin a sus palabras. ¿Lo habían conversado previamente en el PRO Pampeano esto? Mira, yo había estado reunida con la diputada María Laura Trapaglia el día anterior y algo pudimos hablar, pero no hubo una bajada de línea hasta el momento. Bien. Bueno, Mariana, muchas gracias, más vale, y si querés agregar algo más, te escuchamos también. No, agradecer a los vecinos, que también ellos fueron haciendo aportes para el proyecto, remarcar esto, que no trae la solución, pero por lo menos es poner una problemática sobre la mesa, y bueno, la buena predisposición del trabajo de los otros dos bloques, tanto el de Alianza como el del Frejupa. Gracias de vuelta. A vos, hasta luego. Mariana Lernud es concejala de Victorica por el PRO.